Consigo lo que más me gusta. Voy a guararé, guararé, guararé, por mi manzanita que allá la dejé. Voy a guararé, guararé, guararé, por mi manzanita que allá la Yo no dejo el vicio de comer manzana, porque como he dicho, me gusta y me gusta. Oye, guararé, guararé.